No sé, porque siempre existe esa duda en los medios de comunicación, digo, ¿no? Si hablas de la debilidad del gobierno, ¿debilitas al gobierno? Si no hablas, ¿fortaleces al gobierno? Viste que es una especie de locura gigantesca, porque puede tener tanta gravitación una opinión en los medios de comunicación. Bueno, quizá una opinión no, pero si hay un montón de medios de comunicación que están dedicados a determinada cuestión, seguro que van a gravitar sobre la opinión de la población. Pero no sé si sobre los hechos en sí, ¿no? ¿Qué pensás vos de esto, Dieguito Genú? Sí, es el huevo y la gallina, ¿no? Es difícil. Sí. Y dar una opinión definitiva sobre el tema, sobre todo en situaciones de inestabilidad o situaciones donde no está claro, ¿no? Sí. ¿Quién tiene el poder en la Argentina? Sí. No me refiero a la discusión al interior del gobierno, sino a una situación más general, más conflictiva, sí. Entre distintos bloques de poder, podríamos decir, o distintas, sí, tradiciones. Sí. Y entonces tenemos un gobierno que cumple un año desde que se impuso en las elecciones, después de un fracaso estrepitoso del macrismo. Sí. Y sin embargo, ese gobierno, un año después, 10 meses largos después de la asunción de Alberto Fernández, no logra hacer pie, ¿no? Entonces, en ese marco, la pregunta que vos hacés, bueno, se presta al debate, porque por un lado están esos medios de comunicación que yo creo que apostaron por el gobierno anterior, los grandes, los tanques, sí, que llamo yo de la comunicación, mm, apostaron por Macri, y hoy, desde esos sectores que siempre están reclamando autocrítica, lo máximo que se puede asumir es que se equivocaron con el instrumento Macri, pero siguen pensando igual. Sí, eso. Siguen teniendo las mismas ideas. Sí. Me parece que ahí está la campaña permanente de esos sectores para debilitar al gobierno, sí, igualar en el fracaso, emparejar para abajo. Claro, en eso estaba pensando, porque sea cual fuere el gobierno de turno, sea cual fuere la oposición, en realidad la oposición siempre está socavando el poder del gobierno, insisto, de cualquier color, ¿no? Y siempre, sí, está socavando, y aparte cuando lo ve débil, es como cuando ven a un tipo tirado en el piso, van y le patean la cabeza. Sí, sí, es un poco así, sí, destructivo, un poco irresponsable, ¿no? Eso es, exactamente, exactamente. Porque la bomba de tiempo pasa de mano en mano, ¿no? Sí. Macri se la pasó a Fernández, y ahora desde la oposición, que por un lado golpea y debilita al gobierno, quieren que el problema lo resuelva Fernández, ¿no? Correcto, sí, sí. Quieren que se haga cargo de la bomba. Ahora, ¿vos podés hacer una separación, digamos, de responsabilidades del gobierno sobre cómo estamos y separar el COVID o todo lo metés en la misma bolsa? No, me parece que el COVID obviamente complicó, por supuesto, en todos los frentes, no solo al gobierno argentino, en todos los países lo sabemos. Sí. En el caso de Argentina, el COVID vino a operar sobre un tejido que ya estaba lacerado, ¿no? El tejido, sí, social muy lastimado, sí, lo hemos hablado varias veces, una economía que no crecía, etcétera. Mm. Y sobre todo me parece que le complicó al gobierno, porque el gobierno no lo vendió así, pero tenía un proyecto inicial. La famosa ley de solidaridad que firmó el gobierno apenas llegó, que se aprobó en el Congreso, sí, implicaba ir a una especie de ajuste gradual. Por supuesto, los Fernández no lo iban a vender así, pero implicaba ir ajustando para salir por un lado de la deuda, sí, para salir por otro lado de la emisión, bueno, una serie de limitaciones que tiene el gobierno. Pero había un intento de ajustar moderadamente, y el gobierno te puede decir, bueno, íbamos a ajustar a los que más tienen, puede ser, sí, indiscutible. Sí. Y vino el COVID y hizo volar todo por los aires. Ese ajuste quirúrgico que había iniciado el gobierno, sí, no funcionó. Y entonces vino el COVID y te obligó al IFE, te obligó al ATP, te obligó a poner plata para sostener, sobre todo al sector privado, diría yo, muchos de los trabajadores del sector privado, de las grandes empresas, algunas, otras pequeñas, el gobierno tuvo que inyectar fondos, y ahí estamos todavía. Eso que empezó en marzo, estamos llegando a noviembre, y todavía sigue el gobierno entrampado en esa situación. Sí, pensaban claro. que el ATP y el IFE iban a durar un mes, dos meses, sí. y llevan 5, 6, 7 meses, obviamente el IFE se pagó en dos cuotas, se discontinuó, no alcanza para la mayor parte de la población, sí. pero le obligó al gobierno a ese ajuste inicial, moderado, que estaban intentando hacer, voló por los aires. Y ahora se encuentra con que el fondo le va a pedir que acelere con ese ajuste, ¿no? Claro, claro. Por eso creo que el COVID complicó. Después, el otro tema central, que ahora la vicepresidenta lo plantea, y me parece positivo, porque es elocuente, que es el problema más grande que tiene la Argentina, es, llamémosle la falta de dólares o el exceso de pesos, que nadie quiere los pesos en la Argentina, sí. Que la moneda se devalúa de manera permanente. Bueno, ahí yo creo que el gobierno no le puede echar la culpa únicamente a la pesadencia y únicamente a la pandemia. Me parece que en estos 10 meses se fueron, no sé, alrededor de 10.000 millones de dólares que gastó el gobierno, por un lado, en pagar deuda los primeros meses, sí. y después en plata que se llevaron las grandes empresas que se habían endeudado durante el gobierno de Macri, sí. y que cancelaron su deuda privada con los dólares del Banco Central, que el Banco Central se los daba baratos, sí. a tipo de cambio oficial, a 7, a 70 pesos, cuando el dólar para ellos ya estaba mucho más alto. Ahora, esto que estás esto que estás señalando, Diego, ¿es producto de la impericia? En el mejor de los casos, ¿no? Ajá, en el mejor okay, de los casos. Okay, en el mejor okay. de los casos, porque hay sectores del gobierno que dicen, bueno, Miguel Pérez, el Banco Central, sí. juegan con los bancos, son demasiado permisivos, sí. Están mimetizados con las entidades financieras, Entiendo. Con el sector privado. Sí. Entonces ahí eso lo plantea muy claro Claudio Lozano, que hoy es funcionario del gobierno, sí. y te dice, se fueron, ya te digo, 7.000 millones de dólares que se los dice a las grandes empresas que se habían endeudado de manera irresponsable durante el gobierno de Macri, sí. y que en vez de refinanciar su deuda o discutirla como hizo Guzmán, como hizo el Estado, sí. se dedicaron a cancelarla, a pagar cash con los dólares baratos que le daba el central. Bueno, eso no le puedes echar la culpa ni al COVID, ni a Macri. No, claro. Claro. Es un problema tuyo que vos mismo fuiste horadando tu base de legitimidad en un contexto, por supuesto, que era muy difícil, sí. por supuesto que Macri dejó una bomba de tiempo, etcétera. Pero mientras negociabas la deuda con los grandes fondos de inversión, con BlackRock y compañía, ibas entregando, por un lado obviamente había gente que compraba para atesoramiento, llamémosle la clase media alta, eso existió también, por supuesto. Sí. Ahora, es mucho menor que esta otra cifra que te digo, ¿no? Y te vuelvo a citar a Lozano, si Lozano dice, bueno, se habrán ido de atesoramiento minorista de clase media que compra, se han ido 2.000, 3.000 millones de dólares en lo la empresa, ¿no? Sí. Bueno, eso que hoy es el problema central del gobierno, que no se sabe cómo hace el gobierno para llegar a fin de año sin devaluar, tiene que ver con mala praxis, en el mejor de los casos, de parte del gobierno, y un gobierno que tiene varias cabezas económicas, un error que ya tuvo Macri y que Alberto copió para mal, que sí. bueno, tenés un ministro de economía pero no tiene todas las riendas. Una mira. Parte sí. decide Marco del Pon, otra parte decide una funcionaria que se llama Cecilia Todesca, sí. otra parte decide el Banco Central, y entonces bueno, no se sabe quién tiene el timón. Claro, me decís que no, no, en realidad lo que no hay es un plan general que deban seguir todos. Sí, me parece que falta eso, ¿no? Falta, ahora Alberto dice, hace 15 días, sí. todo el poder lo tiene Guzmán, pero es un poco tarde, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿puede Guzmán, en este contexto de debilidad general que tiene el gobierno, con una presión obviamente de... porque los malos también juegan, los otros también juegan, ¿no? No, claro. Presión para devaluar, en este contexto, Guzmán puede atajar una devaluación brusca. Bueno, obviamente si preguntase en los mercados, en la CIPI, entre el periodismo opositor, nadie da dos pesos por Guzmán. Sí. Vamos a ver cómo le va, tampoco daba nadie 500 pesos por Guzmán en la negociación de la deuda y me salió bien. Pero, digamos, en tu visión, ¿la devaluación se viene sí o sí? No, yo no sé, o sea, creo que sí, que va a ser muy difícil evitarla, va a ser muy difícil evitarla. Consulto, ya te digo, economistas variados, desde tipos que están en el gobierno, que hablan en off y critican al gobierno grabador apagado, hasta los que lo critican o se diferencian o marcan matices en público, y otros obviamente que son opositores al gobierno, y todo el mundo te dice no hay una salida fácil en este contexto, no hay una salida virtuosa en este contexto, o sea que eso, un ajuste con un acuerdo con el fondo, ajuste gradual, como vos le quieras llamar, pero ajuste que es un ajuste sobre el ajuste, ¿no? Porque no es un ajuste sobre un terreno desmalezado, es un ajuste sobre este ajuste que ya estás teniendo hoy sobre salarios, jubilaciones, aguas que quedaron muy disminuidas por la inflación. Entonces, o podés ir a un acuerdo de ese tipo con el fondo, que obviamente no es lo mismo que lo hagas con Macri, que era el abanderado del déficit cero y te ajustaba tal hueso, pero igual vas a tener ajuste. O aparecen los chinos con la salvación de alguna inyección de fondos. Ah, claro. O aparecen los dólares de la cosecha que no aparecen, pese a que el gobierno bajó las retenciones. Sí. Algo, o sea, el gobierno necesita, algunos dicen 5.000 millones de dólares, 10.000 en el corto plazo antes de marzo, y es muy difícil que los tenga. Sí. Entonces, mamá mía. El gobierno insiste, lo dice Fernández, lo dice Guzmán, no vamos a devaluar. Yo creo que no quieren devaluar. El tema es si saben cómo, si pueden evitarlo, ¿no? Ahí está la pregunta planteada. Y que Cristina misma diga, hace falta un gran acuerdo nacional con los sectores económicos, políticos, empresarios, y mediáticos. Pero eso que dice Cristina, primero, bueno, respecto a toda la declaración de ella, ¿no? Sí. Es como para sacarse un peso de encima cuando señala que el verdadero gobernador de este país es Alberto, y entonces ella, digamos, se pone un poco a cubierto. ¿Es necesario que insista con que ella escucha algunos rumores respecto a que Alberto está bajo el mando de ella y entonces ella sale de alguna manera a negarlo? Lo que sabemos que cuando salís a negar algo es porque algo de cierto hay. ¿Cómo haces esa lectura? Y es una, o sea, primero obviamente se presta interpretación, y en este país donde todo el mundo ya tiene claro lo que piensa, o la mayor parte de la gente tiene una postura tomada, obviamente según quien lo escuche viene el veredicto, ¿no? Correcto. Para la oposición es una mentira todo lo que dice Cristina, sí. Lo hunde más Alberto, y para el gobierno es un respaldo, lo dijo el propio Alberto, sentí que es un respaldo, algo, una muestra de su generosidad, etcétera. Probablemente haya elementos para abonar una y otra lectura. Yo creo que Cristina lo sale a respaldar a Fernández, respalda esta carta, porque dice, a mí también me hablaban de que a mí me manejaba Kirchner, y a Kirchner le decían que lo manejaba Duvalde, y es una estrategia de debilitar permanentemente el que está en la presidencia. Sí, sí. Creo que con eso lo ayuda a Fernández, pero al mismo tiempo marca sus diferencias y dice, el que está manejando este proceso con los resultados que están a la vista, le agrego yo entre paréntesis, es Fernández, ¿no? Ajá. O sea, hasta acá llegamos, y como nos va es resultado de las decisiones que toma Fernández, no de las decisiones que tomé yo, por lo menos en la cuestión económica. O sea que por un lado lo respalda, pero por otro lado desliga responsabilidades. Y sí, y yo creo que eso es parte de una película que está en proceso. ¿En qué sentido? Ella dice, uno podría decir, si es una conversación privada entre Cristina y Alberto, Cristina le estaría diciendo, Alberto, hasta acá llegaste vos con estos resultados, bueno, tenemos que cambiar, ¿no? Claro, claro. Cristina se está guardando una carta, me parece a mí, para decirle, si esto no funciona, si vamos a una devaluación, si esto se sigue debilitando, si el gobierno sigue a la defensiva como lo estamos viendo, sí, evidentemente hay que hacer un cambio y, sí, y asumir otro manual que seguramente es el de ella, ¿no? Claro, no, eso me queda claro. Eso me parece claro. Que pasa por ahí, por un lado el mensaje interno y por otro lado el mensaje más general, este del acuerdo, del que yo te hablaba, que para mí es una, sí, novedad, sí, viniendo de Cristina, porque hace 3 meses, y lo hemos hablado, Quique, Cristina salió a mencionar una nota de Alfredo Zayat que destrozaba a Alberto prácticamente y decía que no se tenía que sentar con Techín, que no se tenía que sentar con Clarín. Sí. Y ahora Cristina, por un lado, hace esta carta diciendo que hay que llamar a todo el mundo. Mm. Y por otro lado, la semana pasada Alberto se juntó con Paolo Roca, el mismo al que había llamado miserable, sí, lo invitó a comer a Olivos, sí, y fue Guado de Pedro, que es el ministro preferido de Cristina, ajá, a ese encuentro. ¿Qué, sí, quiero decir con esto? Mm. Cristina está, aunque la palabra no le calce por ahí, haciendo una autocrítica pública. Hace 3 meses dijo que no había que hacer un acuerdo con esos sectores, sí, y ahora manda a su ministro preferido, y Alberto en eso, claro, juega bien, porque, sí, le dice que venga Guado, sí, yo me siento, pero que venga Guado a sentarse con Paolo Roca, que es el empresario más importante de la Argentina, el dueño de Techín. Y también ahora Cristina, después de mandar a su ministro preferido a juntarse con el miserable Roca, llama a un acuerdo general de todos los sectores, incluidos los sectores militares. ¿Por qué lo hace esto? Pero ella se sentaría con Macri. Bueno, eso, algunos ya empiezan a especular con eso, dicen que puede ser, que no. Yo no sé, no lo creo. Pero lo que sí veo es que Cristina, si convoca un acuerdo, no es porque sea generosa de por sí, sino porque está en una situación de debilidad. Entiendo. Ella y el gobierno. Entiendo, ¿no? Entiendo. Entonces, sí, por eso convoca un acuerdo, sí, porque el gobierno está débil, sí, porque la propia Cristina se da cuenta de que no hay forma de frenar esta ofensiva, claro, de sectores de poder que le quieren arrancar una devaluación, y claro, el gobierno, claro, no tiene cómo hacer pie, porque en otro momento Néstor Kirchner o la propia Cristina Kirchner redoblaron, llamémosle, la confrontación, sí, sí, sí, o bancaron las presiones, pero tenían otra, sí, espalda. Una última, Dieguito, ¿puede empeorar la situación de Fernández? No, yo no, creo que él tiene que hacerse cargo, me parece, del gobierno, convocando a ese acuerdo del que se habla y asegurándose de este respaldo de Cristina, porque por supuesto a los sectores de poder en la Argentina dicen, sí, todo bien con Alberto, pero Cristina está fuera de este acuerdo. Ajá, lo decían, claro, hasta hace 2 días. Claro. Entonces, okay, me parece que Alberto, empoderado, llamémosle, en un acuerdo con Cristina, en una discusión que debe seguir dándose, que se debe dar entre ellos, sí, por cuestiones del rumbo de gobierno, tiene que convocar ese acuerdo, que es un acuerdo difícil, además, Quique, o sea, donde no sé quién quiere ceder algo, claro, y donde la mayoría de la población le probable que pierda, ¿no? Sí, es un acuerdo entre sectores, sí, de poder para evitar que la confrontación estalle hacia mayores y, claro, y termine todo en una salida traumática. Sí, yo no lo, sí, veo, sí, a Fernández, sí, complicado, no lo quiero ver complicado. No, bueno, yo tampoco. Pero me parece que es ese doble juego, ¿no? Sí. Alberto como mediador, para eso lo eligió Cristina, se puede decir, sí, para un acuerdo entre el kirchnerismo y el establishment. Bueno, escuchá, sí, otro tema importante. Sí. ¿Vicente cómo está? Y Vicente está enorme. Sí. Se sale de la vaina, ya no aguanta más la cuarentena, es un adolescente, dice, justo ahora me toca la cuarentena. ¿Qué edad tiene Vicente? 16, ya cumplió, el año que viene vota. ¿Cuánto mide? No sé, pero lo miro desde abajo, me mira por arriba del hombro, es lo único que te puedo decir. No. Es lo único que te puedo decir, con desprecio me mira. Con desprecio, claro. Bueno, te mando un abrazo, Dieguito. Un abrazo enorme, Quique. Gracias, muy amable. Me alegro de escucharte. Muy amable. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú. Vamos y venimos con estos temas, pero siempre con cuidado, siempre con suavidad, sin agresiones gratuitas. Esto es lo que por ahí me preocupa, ¿no? Tirar leña al fuego. No quiero tirar leña al fuego, prefiero mirar el fuego y contártelo. o pedirle a Diego que lo mire y te lo cuente. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú aquí en El Desconcierto.